nos ha llenado de una gran satisfacción. Estamos todos muy emocionados, muy contentos, porque eso significa de que, bueno, de que el mensaje que uno quiere pregonar de las raíces llega. Y si más, y que llega ya a Buenos Aires, te imaginas la alegría terrible que uno tiene hoy en día, como están las cosas, con la gran competencia que hay, con todo eso, es fantástico para nosotros. No tiene precio esta alegría que estamos viendo. Y bueno, o sea, uno la pelea a su modo, como quien dice, voy a morir en Milei. Y bueno, la ley de nosotros los santafesinos es preservar las raíces.